La genealogía, como la palabra jin en kurdo, se llama mujer, pero también se usa para la vida. Mujer, vida, tienen la misma significa en kurdo, y por eso no lo llamamos solo ciencia de las mujeres, sino ciencia de la vida. Una frase muy importante de genealogía es, como dice, hay algunas palabras que se crean y después se viven sus aventuras. Pero la genealogía dice que nosotros vivimos nuestras aventuras y luego creamos la palabra. Hoy lo que en la ciencia positivista, en el feminismo occidental, lo que estamos como la crítica de nosotros o de la genealogía a la ciencia positivista o al feminismo occidental es en algunos puntos muy específicos. Por ejemplo, el elitismo y el institucionalismo. Institucional, el feminismo, que se puede ver prácticamente en la realidad del feminismo del occidente, una mirada de fuera y una mirada de arriba. Construir algo, hablar de los derechos, luchar contra la violencia, son muy como una lucha muy, muy institucional, ahí como no se basen directamente con el pueblo. Lo que está tratando la genealogía dice que cuando decimos que nosotros vivimos nuestras aventuras y luego creamos las palabras, es porque viene de la historia y de las experiencias y de las prácticas de estas mujeres en su lucha. Lo que hablamos ayer, por ejemplo, la lucha, la construcción, la transformación de las mujeres kurdas dentro del movimiento, hoy se quiere con la genealogía nombrarla solo. Como genealogía no es algo que vamos a crear nuevamente escribiendo la teoría y proponemos a la sociedad y vamos a construir una ciencia. No, ya existe una práctica, existen algunas experiencias, no solo de las militantes, sino la vida cotidiana de las mujeres en el Medio Oriente, las mujeres en Kurdistán, de nuestras madres, su mirada a la naturaleza, su relación con la humanidad, su relación con las mujeres dentro de la sociedad, se va a crear la genealogía. Genealogía en este sentido, como antes de, como vamos a también hablar y de su crítica, especialmente contra la ciencia positivista y contra las distintas áreas de las ciencias sociales, que especialmente tiene una crítica muy fuerte, pero antes de todo hay que saber, el primer trabajo académico del movimiento Mujeres fue en 2003. Con un contrato social, cuando empezaron a cambiar la estrategia, no tener un Estado-Nación, sino el confederalismo democrático, tendría que también como cambiar la ideología y la paradigma del movimiento, así como el movimiento Mujeres empecé a construir un contrato social. Este contrato social explicaba directamente cómo la situación de la sociedad, que es cómo comencé la historia de la humanidad o de la sociedad y en qué punto estamos ahora y qué tenemos que hacer. Hubo un trabajo de 3 años y salió también un libro, pero este libro no afectaba a la sociedad porque hubo un trabajo muy teórico y hubo un trabajo como de las militantes, pero la sociedad no entendía. Una mujer en la casa que no entiende lo que está escribiendo en este libro. Habla de, por ejemplo, de alimentación, que tiene que ser una medicina alternativa, o habla de la ciencia positivista, que una mujer en la sociedad, especialmente en Medio Oriente, una mujer que nunca fue a la escuela, no puede entender esa. Entonces fue también para nosotros una autocrítica que tenemos también, como el movimiento Mujeres, somos también un poco la mirada occidental. Somos las mujeres que sabemos que queremos formar esta sociedad y pensamos que la sociedad está atrasada. Esa, como lo que trataba de genealogía, es como el trabajo que hacemos dentro de la sociedad a explicar a la sociedad, estamos construyendo junto una nueva sociedad. Y ahí como también, como cuando hubo este cambio, la sociedad empezó, las mujeres kurdas, como en la sociedad, empezaron a criticarnos la primera vez. Nosotros no les entendimos. Claro, estamos con ustedes. Si llaman a una marcha, millones de nosotros salimos, nosotros aportamos, nosotros trabajamos por el movimiento, estamos en las asambleas populares, en todos los lugares de lucha, pero no entendemos lo que están hablando ustedes. No sabemos lo que están, no sabemos qué quieren crear ustedes, una sociedad libre, pero ¿cómo vamos a hacerla? Nosotros no podemos crear esta lucha sin saber más, sin saber teóricamente algunas cosas. Y ahí, como en 2008, en la sociología, en la libertad de Abdullah Öcalan, en el tercer tomo de Öcalan, donde la necesidad de tener una ciencia de las mujeres, en el sentido que decía que en todas las áreas existen ciencias. La ciencia está como usado por el patriarcado, y el patriarcado está entregado especialmente dentro de la ciencia, pero ¿por qué no podemos tener una ciencia de las mujeres? Y no es algo que vamos a escribir teorías, y de esas, con estas teorías vamos a armar una agenda del trabajo, sino miran a su historia. En primer lugar, la genealogía, como a partir de su historia de lucha, empezar a analizar esta lucha y definirlas. Las mujeres kurdas, en primero, para que saben, hace unos años no sabían que son feministas. Dijeron que no. Cuando hubo una reacción de una compañera contra un compañero muy fuerte, el compañero decía que sos una feminista. Y decía, no soy feminista. Así, porque la mirada feminista era también como muy marginalizada por el patriarcado también. Pero hoy el movimiento Mujeres de Kurdistán nuevamente entiende que hace 20 años son feministas, pero no sabían que son feministas, porque la palabra feminista, y vincularon siempre el feminismo con el feminismo occidental, que son feministas que luchan para los derechos de las mujeres, pero también como si sean solo mujeres contra los hombres. Pero el feminismo, donde él explica la genealogía, es un conocimiento de las mujeres. El feminismo es la vida femenina, feminismo es la vida del neolítico, la revolución neolítica, donde comienzo la historia de la humanidad, donde era la mujer, no solo mujer, sino la creadora de la sociedad, de la vida. La mujer que tenía como... en la genealogía y en las defensas de Abdullah Öcalan dice la jerarquía natural de la mujer. No eran como el objetivismo, subjetivismo dentro de la sociedad, no existía. Y hoy entonces, como le empezaron a definir el feminismo, que cambió también la mentalidad de las compañeras en primer lugar y también de los compañeros, ¿qué es el feminismo? Y a veces nos dicen que el genealogía es el feminismo de las mujeres kurdas. No, no es así. La genealogía es la ciencia, ni es un paradigma, ni un feminismo de las mujeres kurdas, sino es la ciencia de todas las mujeres.